Chanchi no conoce el mar. Él no conoce la brisa del litoral, ni las gaviotas cantando tra la la la. Cuando se ponga en la orilla a saltar, vendrán las olas a jugar. Mi Chanchi no conoce el mar, mi Chanchi no conoce el mar. Y cuando lo conozca, seguro que le va a gustar. Mi Chanchi no conoce el mar, mi Chanchi no conoce el mar. Y cuando lo conozca, seguro que le va a gustar. Verá cangrejos, moluscos para atrapar, y en las rocas a un viejo lobo de mar. Cuando en las dunas se ponga a rodar, la arena tibia lo abrigará. Mi Chanchi no conoce el mar, mi Chanchi no conoce el mar. Y cuando lo conozca, seguro que le va a gustar. Con sus lindas patitas, chiquitas y gorditas, sobre la arena tibia, seguro que le va a gustar. Tu abuelo fue un marino de esos que ya no se ven. Cruzó los siete mares desde Islandia a Chiloé. Vio cosas increíbles que solo ves en alta mar. Uy, uy, uy, uy. Chanchi no conoce el mar. Él no conoce la brisa del litoral, ni las gaviotas cantando tra la la la. Cuando se ponga en la orilla a saltar, vendrán las olas a jugar. Mi Chanchi no conoce el mar, mi Chanchi no conoce el mar. Y cuando lo conozca, seguro que le va a gustar. Con sus lindas patitas, chiquitas y gorditas, sobre la arena tibia, seguro que le va a gustar. Tu abuelo fue un marino de esos que ya no se ven. Cruzó los siete mares desde Islandia a Chiloé. Vio cosas increíbles que solo hay en alta mar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Mi Chanchi no conoce el mar, mi Chanchi no conoce el mar. Y cuando lo seguro que le va a gustar, ay, ay, seguro que le va a gustar, ay, que sí, mamá. Seguro que le va a gustar.